listos, ustedes allá en casita, en cualquier espacio, y nosotros también listos acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir nuestro programa de música popular ecuatoriana, Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a nuestros colegas de las radios que se unen para retransmitir Florilegio Musical Ecuatoriano y a ese público maravilloso, fiel a esas emisoras como Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchiras, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Loja, Radio Cariamanga en Loja y Radio La Voz de Zamora en Zamora, Chinchipe. Gracias a todos por compartir con nosotros este espacio que lo hacemos con muchísimo cariño y que lo dedicamos, ya saben, como siempre, a todos los talentosos y talentosas ecuatorianos y ecuatorianas. Hoy vamos a tener un programa especial. Nosotros estamos a la espera de nuestros invitados aquí en los estudios de la radio. Bueno, esperemos que ya hagan su arribo. Caso contrario, seguiremos nosotros, como siempre, compartiendo la música, compartiendo o terminando ya esta obra de Soy del Sur de María Teresa Novo y Rafael Salazar, escuchando las propuestas con las que ellos concluyen esta gran obra sobre temas latinoamericanos. ¿Y qué les parece si nos vamos con esta reflexión que nos trae Shosa? Para sanar una herida de amor, hay que dejar de tocarla. Cuando te parece tocar a fondo, es porque llevas un tiempo recordando lo que deberías olvidar. No es bueno ni sano vivir cada día sufriendo por quienes perdimos. Eso es algo por lo que tendremos que pasar muchas veces a lo largo de la vida. En estos tiempos nos inundan con libros y revistas que nos ayudan a vivir mejor. Parecen insinuar que todo lo malo pasará, que el olvido llegará. Nos convencemos por los consejos que nos enseñan a seguir adelante, pero siempre acabamos recordando todo aquello que nos hizo daño. Cada vez que recuerdas su nombre, te duele. Cada vez que escuchas vuestra canción, te duele. Seguirá doliendo mientras te hundas en esa tristeza del ayer. Podemos dejarla, entonces hay que dejar, o seguimos recordando y sufriendo. Olvidar no es un tema fácil, es un proceso que lleva mucho trabajo. Las tristezas del corazón son las más grandes y las más difíciles de asumir. Muchas veces no somos capaces de salir de la agonía del pasado que nos provoca. Así que necesitamos hablarlo con alguien y recurrir a pedir ayuda. ¿Has compartido una vida con una persona y de pronto te despiertas y ya no sigue a tu lado? Se ha ido. ¿Y qué haces? Lloramos, pataleamos, le buscamos y nos restregamos en la herida que tenemos. No lo hagamos más. Ya basta de restregarnos esa herida. Hay que salir de ese estado. No es bueno ni para tu propia salud ni para los que te rodean. Tus penas las llevas grabadas en tu cara y lo único que logras así es alejar a la gente buena que tienes a tu lado, porque en esos momentos solo ves por ti, por lo que estás pasando, sin darte cuenta que quizás la solución está más cerca de lo que piensas. Hay mucha gente que ayuda a personas heridas a solucionar sus problemas, profesionales que marcan esa diferencia. Pero debes querer esa ayuda, tener una buena actitud frente a los problemas. Debes poner de tu parte y tratar de dejar de lado aquello que te está dejando sumida o sumido en el dolor. ¿Qué es lo práctico que tiene que hacer usted en estas circunstancias? Reconocer que hay un problema y que usted necesita ayuda. Necesita salir adelante. Hay que saber llevar ese sufrimiento. ¿No merecías este sufrimiento? Estamos de acuerdo. Nadie merece que le lastimen, ni que se lastime. Pero si, bueno, ya lo hizo, ¿llorarás todos los días? No debes hacerlo. No te lo puedes permitir. Deja de tocar esa herida. Solo así podrás dejar de sangrar para que te puedas recuperar poco a poco. No es sencillo, Y es muy triste que una persona en la cual confiaste te haya defraudado de esa manera. Pero basta de autocompadecerte. Debes salir de ese estado en el que te encuentras. Debes dejar de mirar atrás. Ámate. Pero ámate bien. ¡Sacúdete! Vale la pena. Vuelve a mirar a la vida con más optimismo. Vuelve a creer en los sueños. Que hay que soñar. Porque si no haces, tu vida será en vano. Por muy mal que la vida te trate o te ha tratado, nunca dejes de soñar, porque son esos sueños los que mañana te harán brillar. Hoy decide olvidar eso y, bueno, da prioridad a todos esos sueños. Si los miras con amor, encontrarás fortaleza en ti mismo. Puede que tengas una arenilla por ahí en los ojos que te molesta un día, pero que luego te la lavas, te la limpias y va a dejar de molestar. Así como debe de ser la vida, que un desengaño no acabe conmigo, con usted, con nosotros. Al contrario, en tus manos está que ese desengaño se te haga mucho más fuerte a partir de la hora, y que prestarás mucho más atención y poco a poco tu vida se irá ordenando. Pon prioridades en tu vida. Eso es muy importante. Es hora de mirar hacia adelante. La experiencia te ha cambiado, ya no eres quien una vez fuiste, ahora eres una persona mucho más preparada para la adversidad de la vida. Ahora puedes llevarte y dejar de hurgar en esas viejas heridas. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante y avanzar. Tú puedes salir adelante. No permitas que nadie te derrote. Lograrás salir adelante porque tú sabes lo que quieres y todo cuanto te propongas lo vas a lograr. Y es hora entonces, amigos, amigas, de decir, voy a salir adelante. Claro que lo hará. Tú mereces salir adelante y lo sabes, lo reconoces y podrás hacerlo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Autoestima arriba, los problemas tienen solución, amigos, amigas. Yo sé que por ahí estoy topando alguna sensibilidad en este instante, pero vamos a limpiarla. Póngale mucho cariño, mucho amor, y usted va a saber que usted es una persona con muchas capacidades de poder siempre alcanzar el éxito, ese éxito que no tiene límite. Mi abrazo de ustedes para ustedes. El abrazo también de ustedes, los que están solitos ahí, venga, y los que están acompañados, ya saben lo que tiene que hacer. Correr y decir, eres especial en este día, porque puede hacerlo, no le cuesta nada. Y para acompañarles a ese abrazo gigante, yo quiero compartir una de las melodías y que lleva por título El Pajonal. Aquí tenemos la voz de Ligia Villarruel. Pasado las 6:00 p.m. www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con ese aplauso nosotros recibimos en este escenario, especial de Florilegio Musical Ecuatoriano, a dos jóvenes talentos ecuatorianos que conforman el trío Mejía. Se trata de Edgar Escobar. Él nació en Machachi, Mejía, un 25 de octubre de 1987. Es hijo de Edgar Escobar y de María Dolores Pozo. Empezó a hacer música desde los 13 años de edad. También saludamos y damos la cordial bienvenida a Orlando Simba. Él nació en Aloan, Mejía, un 3 de abril de 1987. Es hijo de Osvaldo Simba y de María Piedad Sandoval. Así que nosotros pedimos a ustedes que pasen a este gran escenario para compartir la música de todos los tiempos, la música ecuatoriana con estos talentosos jóvenes. Aquí viene la bienvenida y felicidades al próximo cumpleañero, Edgar Escobar. Muchas gracias. Cuando tú te hayas ido, los aplausos para el trío Mejía, que están aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Gracias también, bienvenidos a todos allá en Zamora Chinchipe, en Saraguro, en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar y también acá en la provincia de Tungurahua. Gracias a todos por unirse y compartir con nosotros. Bueno, como siempre, este es el espacio de nuestros amigos músicos, esos talentos ecuatorianos, para conocer pues su historia de vida también y esas proyecciones que ellos tienen al momento pues de poner esa sensibilidad con el único lenguaje que es la música. Edgar, tú nos dijiste que habías empezado a hacer música a los 13 años de edad, pero eso significa que ya el bichito musical venía desde mucho más antes. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Como usted lo dijo, nosotros representamos al cantón Mejía, que es mariachi, y el motivo de iniciar nuestra presentación con el pasillo Sombras es en honor a Carlos Brito Benavides, al gran compositor machacheño, ¿no?, de nuestro terruño. Y igual aprovecho la oportunidad para mandar un caluroso y afectuoso saludo para nuestra linda gente de allá del Cantón Mejía. Por eso hemos hecho tributo al gran cantautor mejiense como fue Carlos Brito Benavides. Como usted lo dijo, sí, desde los 13 años comencé mi vida musical. Sí, igual con mi maestro, que en ese entonces ellos conformaban lo que es el trío Mejía, me refiero al sargento Luis Moreno, que en compañía del señor Luis Albuja y también del señor Miguel Pilicita formaban un trío muy tradicional de nuestro medio, que era el trío Mejía. Es por eso también que nosotros hemos retomado la herencia musical que marca nuestra identidad en nuestro medio y estamos dando trascendencia al legado que ellos han dejado. Trío Mejía 2 sería. Trío Mejía Nueva Generación. Ajá, ustedes le pusieron Trío Mejía Nueva Generación. Bueno, ¿y qué marca la diferencia del Trío Mejía que se llamó en un inicio con el Trío Mejía Nueva Generación? Creo que es el cambio de un poco la transición de generación, podríamos decirlo. Estamos haciendo igual la misma música, pero con un poco de antes hacía la música el pasillo con un ritmo más convencional, ahora nosotros estamos un poco más modernizados, lo podríamos decir. Modernizados, bueno, ¿van poniendo algunas cuestiones, algunos cambios por ahí? Más que nada es en los arreglos, ya que desde el siglo XIX el pasillo era mucho más convencional. Hagamos un poquito de memoria. A partir del siglo XX ya como que el pasillo también se tiende también a hacer un cambio. Exacto, un cambio. Porque antes el pasillo en el siglo XIX se tocaba un poco más rápido. Es por eso que hasta ahora en Colombia lo bailan. Pero en nuestro medio, y más que nada en la región sierra, el pasillo es mucho más conservador que en la región costa, ¿sí? Ahora ya se ha estandarizado un poco lo que es, más que nada, tiempos, ¿no?, tiempos de interpretación, lo que es este hermoso género como es el pasillo ecuatoriano, que también identifica también nuestras raíces culturales de aquí del Ecuador. ¿Edgar, aprendiste a hacer música al oído o entraste a alguna escuela? Al oído. Bueno, también vamos a recibir esa versión, esos inicios musicales de Orlando Simba, que nos acompaña desde Aloha. Bueno, también el bichito desde niño. Bueno, muy buenos días con todos. Bueno, empezamos desde pequeños mismo, oyéndolo a un amigo tocar guitarra, oyéndolo a un primo, un familiar tocar guitarra. Eso emocionó el alma, como se puede decir, nos inspiró. Y después, como todo se fue dando poco a poco, fuimos, como siempre se dice, soy un músico empírico totalmente. Se puede decir que desde el principio con una guitarrita de palo, cuando nadie te oía, las quejas de los papás mismo por decirte, sabes que mi hijo no es esto para ti. O a veces te quedas así desilusionado. Después te vas comprando tu primera guitarra, sigues haciendo lo que más te gusta y estamos aquí, demostrando nuestro talento. Y esa experiencia de pese a las llamadas de atención de papá, de mamá, existe la fortaleza de decir, yo quiero esto, este es mi sueño. Obvio, la motivación es lo cuando dicen que tú no vas a poder esto, es motivación más. Sientes que la energía, la alegría de seguir haciendo lo que te gusta. ¿Qué te dicen ahora cuando te ven ya, pues, que estás en los escenarios y representando a la familia y a la comunidad? Bueno, dicen que es una gran mejora. Por ejemplo, antes no cantaba, no tenía... Tenía poquito cantaba, era músico de, que digo, cantante de karaoke. Pero después ya nos venimos al fin, nos ven en el escenario y dicen, qué gran progreso, sigue así, sigue adelante. Hay mucho apoyo ahora sí. El progreso nace también de ese público maravilloso. Recuerden que ustedes pueden comunicarse marcando el 2220966. Y bueno, el mensaje para ayudar a este talento, pues también nace desde ustedes. Así que esperamos que puedan marcar el 2220966, 2220966, y nos dejen pues esa motivación que solamente ustedes la pueden brindar. Quiero hacer la invitación también al señor Villarruel para que pase por los estudios de la radio retirando el CD que había estado pendiente, que ya lo dejó José Cedeño. Y bueno, ahora nos vamos a ir nosotros con más música. Hay más temas musicales que ustedes nos brindan aquí en vivo y en directo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Edgar, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a también a escuchar una canción emblemática, un pasillo emblemático de aquí de nuestro país, como es el pasillo El Aguacate, de la interpretación de César Guerrero Tamayo, ¿sí? Un quiteño del barrio de La Tola, haciendo referencia también a la historia de este hermoso pasillo. Hay un sinnúmero de anécdotas que se pueden recalcar. No se sabe a ciencia cierta la historia, la historia de este pasillo. Hay algunas hipótesis, una de las cuales se habla que el compositor escribió la letra de este hermoso pasillo debajo del árbol de un aguacate. También otra hipótesis de relevancia podemos tomar en cuenta, que dicen que cuando antes, en esa época, cuando él iba a dar serenata y cuando por primera vez interpretó esta linda canción a una señorita que era de su inspiración, ella salió con una pepa de un aguacate y lo lanzó. Entonces son anécdotas, ¿no?, que marcan la historia, y ahora es una referencia a nosotros como nuevos intérpretes musicales para seguir retomando y seguir entonando estas hermosas canciones. Bueno, entonces nos vamos con el templado, como también se lo conoce, el aguacate. El aguacate, pero en una versión instrumental, para que también le realce en este momento. Ahí escuchábamos el aguacate junto al trío Mejía, Nueva Generación. Y seguimos este diálogo en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, hay una pregunta del millón que siempre la estamos haciendo. Y se dice que la juventud no le gusta la música ecuatoriana. ¿Cuál es tu opinión? A ver, empiezo contigo, Edgar. ¿Qué piensas tú de la música ecuatoriana? Decimos que los jóvenes no les gusta la música ecuatoriana. Bueno, pienso que de verdad desde pequeños los chicos ya no están escuchando nuestra música misma. Pero también pienso que se debe motivar para que escuchen nuestra música porque se está perdiendo. Y si es que no la valoramos de verdad, algún día vamos a decir, esto se escuchaba antes. Tenemos, y después vamos a decir, o sea, vamos a perder buenos recuerdos. Mejor sería seguir fomentando. Por ejemplo, Machacha y LOL, en la casa de, ¿cómo es? En Capa Redonda, hay unos se dan clases de música. Están fomentando a los muchachos para que sigan de nuevo con la música, sigan haciendo lo que les gusta. Esperemos que siga fomentándose ese amor al pasillo, a nuestra música, y que ellos de verdad lo tomen en cuenta y se pongan y algún rato poder hacer música con ellos también. Sería algo adecuado. ¿Tú? La música nacional y en referencia al pasillo, como en su momento mencioné, que refleja nuestra identidad como país, ¿no? También es importante seguir transmitiendo estos conocimientos a las futuras generaciones. Es por eso también que el nombre de nuestro trío, ¿no? Trío Mejía Nueva Generación, recopila todas esas vivencias, todos esos momentos que en su momento, que en este entonces, los músicos de nuestro medio, estoy hablando en particular en el Cantón Mejía, ¿no? Recopilaron quién en ese entonces no se enamoró, no dio una serenata a su madre con lo que fue el trío Mejía. También creo que es idóneo y oportuno haber hecho esta transición a una nueva generación de jóvenes de nuestro cantón. Miren, con los integrantes del trío Mejía somos de distintas parroquias que nos juntamos con el único afán de rescatar nuestra identidad musical de nuestro cantón, al ver que en un momento que estaba decayendo, al estar en auge grupos que interpretaban otros géneros musicales, pero en sí lo que es música nacional muy poco se estaba haciendo. Entonces también nuestro gran compromiso con la comunidad del Cantón Mejía es retomar nuestra identidad musical. Cuando ustedes participan, se deben reunir con jóvenes también de su edad, ¿qué opiniones reciben de ellos, por ejemplo? Por ejemplo, nos dicen, o están bien, muchachos. Por ejemplo, ellos hacen otros géneros, por ejemplo, que del hip hop, que se está fomentando bastante en el cantón. Se reúnen, nos dicen que estamos haciendo las cosas bien, o sea, que sigamos adelante con nuestro proyecto. Este es un gran proyecto que emprendemos nosotros con Edgar y con nuestro otro compañero, que lamentablemente por cuestiones de laborales... ¿Cómo se llama él? Edwin Pilaguano. Edwin Pilaguano es el otro integrante del trío Mejía, que también pues le enviamos un saludo cordial. Sí, lamentablemente el hombre no pudo llegar acá por situaciones laborales. Por eso estamos, este es el apoyo, lo que nos dicen a todos los chicos de nuestra edad. A veces son menores que nos dicen que continuemos con esto. A veces les gusta, a veces no, a veces ha habido apoyo de la gente, a veces tampoco no ha habido tanto apoyo, pero sin embargo lo seguimos haciendo porque esto es lo que nos gusta. Y continuaremos para seguir perfeccionando nuestra manera de tocar, nuestra manera de cantar, seguiremos con esto. Vamos también a escuchar la opinión de Edgar. ¿Qué te dicen jóvenes? ¿Qué te dice tu familia, por ejemplo? Bueno, en sí, el medio donde nosotros nos desarrollamos, hemos tenido una gran acogida con este proyecto musical. Repito una vez más, vacío para rescatar nuestra identidad musical como cantón. Ese gran apoyo que se está teniendo nos motiva para seguir adelante. Cabe recalcar que nosotros estamos iniciando, nuestro trío tiene aproximadamente unos 4 meses de creación. Estamos perfeccionándonos en lo que son voces, también lo que son entonación de instrumentos. Pensamos en un momento determinado seguir acoplando más instrumentos musicales. También desde lo que es mi parte familiar, envío un afectuoso y cordial saludo a mis padres, también a mis hermanos y también a mi hermosa hija que ahorita está en clase, que es mi fans número uno y no me pudo estar escuchando, pero ahí están los saludos y el sentimiento presente. Bueno, y vamos a acompañar a esos sentimientos de estos jóvenes talentos ecuatorianos con más música, y hay otra melodía que nos traen. ¿Cuál será? Uh-huh. Igual es otro hermoso pasillo de un compositor guayaquileño. El pasillo se llama Alma en los Labios y es de Medardo Ángel Silva, como referencia a un gran escritor, ¿no? Periodista en su momento. Fue hasta director de y fundador de lo que fue el diario El Telégrafo. Entonces, recalcar este gran talento y hasta literario que tuvimos aquí en nuestro país, como fue Medardo Ángel Silva, con la creación del pasillo Alma en los Labios. Regreso con nuestros invitados. Recuerden que están en vivo y en directo el trío Mejía, nueva generación desde Machachi. Para todos nuestros amigos y amigas oyentes que comparten con nosotros el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Avanzamos en este diálogo y es momento también de conocer esas nuevas producciones. Ustedes han escuchado que es un trío bastante joven, que lo han hecho con la finalidad de rescatar, dicen ellos, a la música de todos los tiempos en este sector, que nació esta agrupación, porque el trío Mejía, pues, es algo histórico en este sector, y lo que ellos pusieron es trío Mejía, nueva generación. Y bueno, vamos con esas proyecciones. A más de empezar a nacer ustedes ya, deben haberse planteado otras metas y objetivos, Edgar. Bueno, estamos, como se bien se dijo, estamos en este proyecto. Es un gran proyecto que ahorita estamos integrándolo solo tres personas. Pero para después queremos implementar más instrumentos, queremos hacer música de la mejor manera y a lo grande. Queremos llegar a la gente, queremos también hacer nuevos arreglos, queremos tener más adeptos para que le guste nuestra música y seguir fomentando para que nuestra juventud se acople a nuestro proyecto. Esperemos que lo logremos. Bueno, no esperemos, ya lo estamos logrando. Tenemos el apoyo, tenemos la visión, tenemos los instrumentos, tenemos el talento, creo, y sí lo vamos a lograr. Y Edgar, ¿tú qué opinas? Tenemos proyecciones a futuro, siempre primero con la ayuda de Dios, ¿no? Con la bendición de Dios, que nos dé salud y vida. También estamos teniendo, repito una vez más, gran acogida y incentivo de la comunidad donde nosotros nos desarrollamos. También este proyecto musical cómo en su momento se estaba perdiendo este género musical. No quiero hacer a un lado a tíos también, que otros tíos también que vivo en nuestro cantón, pero por momento, por circunstancias, también cuestiones laborales o familiares, se han disuelto, ¿no? Han dejado de dar un espectáculo a la localidad y a las familias de nuestro cantón. Es por eso que nosotros nos proyectamos primero en seguirnos preparando. Creo que la preparación, la educación tiene que ser continua. Nuestra intención es seguir siempre adelante, pero con la capacitación. Es por eso que nosotros ya nos estamos, repito una vez más, perfeccionando en lo que también lectura musical, acople de voces, también una mejor interpretación, ya con maestros de acá de la capital que nos están ayudando a lo que es el acople de lo que son voces y también lo que son instrumentos. Eso quiere decir que una vez que ustedes ya se sientan pues lo suficientemente preparados, grabarán sus volúmenes. Esa es nuestra meta a mediano plazo, ¿sí? Pensamos que igual vamos a tener gran acogida también. Las autoridades de nuestro medio también nos están incluyendo en lo que es la, en lo que son los espacios de autoría cultural que se tiene ahí en nuestro medio. También recalcar la labor que está teniendo también el licenciado Ramiro Cáez, aquí referente de la Casa de la Cultura, allá también coterráneo nuestro, también en lo que es la generación de espacios culturales donde todos los talentos, no solo el Río Mejía, sino todos los talentos musicales que quieran proyectarse a futuro puedan desarrollarse en esos espacios. Bueno, yo sé que ustedes, producto de esto, de ese incentivo que da la comunidad allá en el Cantón Mejía, van a estar ustedes en un evento. ¿Qué les parece si escuchamos una canción y al regresar nos comentan sobre el espectáculo en el que ustedes van a participar y que la gente lo conozca para que puedan darse cita? ¿Vamos? ¿Con qué canción nos vamos? Nos vamos con igual con un pasillo muy conocido de interpretación, cuyo nombre es Ángel de Luz, también una de las interpretaciones magistrales de artistas, fue del dúo Benítez Valencia, también de lo que fue Mendoza Suasti, las hermanas Mendoza Suasti, entre otros artistas, ¿no? Que también en su momento, ahora hasta lo han modernizado, como fue también del gran compositor ecuatoriano Juan Fernando Velasco. Pero nosotros mantenemos esta parte tradicional del pasillo. Seguimos tocando en un compás de 3/4, así como es el pasillo contemporáneo. Y a continuación, el pasillo Ángel de Luz. Espero que les guste. Thank you. Edgar Escobar y Orlando Simpa también, y nuestro amigo, a ver, recuérdenme el otro nombre que me olvidé, el Edwin Pilaguano. Edwin Pilaguano, que son parte del trío Mejía Nueva Generación, nos acompañan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ustedes están escuchando acá las tonalidades de una guitarra, también las tonalidades de un requinto, pero miren, cuando uno se escucha diría, bueno, ¿con qué instrumento me quedo yo? Si me voy con el requinto, me voy con la guitarra, no sabría cómo tomar esa decisión, pero yo la voy a descubrir en este instante. Bueno, acá, ¿por qué elegiste, Orlando, la guitarra? Bueno, como dije al principio, fue un amor a primera vista, como se puede decir. Un día le vi a un familiar tocando guitarra, me quedé así, valga la palabra, atontado podría decirse, me quedé enamorado de la guitarra y desde ahí comenzó mi pasión. Seguí poco a poco, como les dije antes, fue constancia, como todo en esta vida es constancia, tienes que ser constante para lograr tus objetivos. Y desde ahí no me puedo separar de eso. Ya son 10, 12 años. Tu compañera de vida. Mi compañera de vida. Y por acá el requinto. ¿Qué le enamoró del requinto? Uy, el requinto. Muchas cosas, ¿no? Primero la agudeza de su sonido. También la forma, la textura. Ese olor a madera que solo a nosotros al estar cerca inspira para poder interpretar. Quiero hacer referencia que yo justo en mi adolescencia, cuando aprendí a tocar, estaba pasando por unas adversidades de salud y no podía realizar ninguna actividad deportiva. Entonces, en mi adolescencia y en mi juventud, mi única inspiración de vida ha sido el requinto. He tenido algunos profesores, con mi requinto me he dado la vuelta por muchas provincias, buscando a los mayores exponentes de este fabuloso instrumento para que me puedan transmitir sus conocimientos. En mi medio tuve el gran honor de ser alumno del señor Luis Moreno, que todavía vive y le envío un cordial y afectuoso saludo. También he tenido la oportunidad de ser alumno del maestro Edgar Morán, también en hermano de un gran artista también de nuestro medio, como es Gerardo Morán. También ahora me está ayudando muchísimo el gran maestro y uno de los mejores requintistas de aquí del país, el maestro Marcelo Sánchez, también con los cuales estamos intercambiando un poco de conocimientos y también me está ilustrando para seguir avanzando en lo que es la interpretación de este lindo instrumento. Bueno, y ahora cuéntenos, ¿dónde van a estar? Nosotros queremos promocionar también, muchas gracias por la apertura acá, la radiodifusora de la primera radio pública cultural de aquí del Ecuador. Para nosotros es un verdadero honor estar aquí en sus instalaciones y haber recibido la invitación por parte de ustedes. Estamos promocionando un homenaje al pasillo ecuatoriano en nuestra localidad, el cual se va a desarrollar el día de mañana. Sí, tuve la oportunidad de estar aquí también en el homenaje que hicieron al pasillo ecuatoriano aquí en la Casa de la Cultura el 1 de octubre. Fue una interpretación magistral de uno de los mejores exponentes de aquí de nuestro país, como fue en el marco musical del maestro Marcelo Sánchez. También me encantó la interpretación de la señora Consuelo Vargas, también de la señora Elizabeth Obando, Juanita Burbano, también de unos... El trío Andinito. Del trío Andinito también, que son los futuros artistas de aquí, de nuestro cantón, ¿no? Igual, en nuestro medio hemos querido llevar a cabo también el mismo festival, pero también con artistas locales de nuestro medio. También tendremos la presencia también de exponentes de acá, de la capital, que el día de mañana brindaremos un lindo espectáculo a la comunidad del Cantón Mejía. Bueno, ahí está, en ese espectáculo que será precisamente en el... ¿Qué se llama esto, Carlos Brito Benavides? ¿En el espacio donde ustedes van a tener el evento? Es en el Teatro Carlos Brito Benavides. Carlos Brito Benavides, ¿no es cierto? No estaba equivocada. Carlos Brito Benavides, ¿y la hora? a las 19:30. A las 19:30 habrán muchos más artistas también que disfrutarán. ¿Ustedes recuerdan quiénes más van a acompañarles a ustedes en este gran evento? El compañero Edgar Escobar es el hombre que sabe la información. A ver, vamos a ver si es que nosotros tenemos por acá lista también esa información. Sí. Para sí, sí, adelante. Mire, primero vamos a estar abriendo el espectáculo con una interpretación instrumental a cargo del pianista Cristian Gualotuña, uno de los mejores pianistas de nuestro medio, con mi acompañamiento en el requinto. También se presentan otros exponentes musicales de acá de la capital, como es el artista Amapola Naranjo. También se presenta el grupo Antología Musical. También va a dar una reseña histórica de lo que fue el pasillo el licenciado Jorge Osvaldo Carrión Ortega, ¿sí? Igual que nos ha facilitado también dos tomos magistrales de lo que es la recuperación, de lo que es la música ecuatoriana, de lo que es el siglo XX. También se estará presentando Gustavo Garcés, el relato y la voz del pasillo ecuatoriano, y para sellar también se presentará el trío Mejía Nueva Generación. La entrada es totalmente gratuita. Queremos hacer y extender una cordial invitación a toda la comunidad de nuestro cantón para que acuda con toda su familia a disfrutar de este hermoso género musical que es nuestra identidad musical, como es el pasillo. Bueno, vamos a despedirnos agradeciéndoles la presencia tanto a Edgar Escobar como también a Orlando Simba por haberse dado cita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por habernos deleitado con esta hermosa serenata en vivo y en directo para todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima, gracias a ustedes por haber venido y nos despedimos ¿con qué? Con igual, con un hermoso pasillo que se titula Tu Duda y la Mía. Gracias por escucharnos.